últimos años. Y pareciera que no hay que mirar hacia donde hay necesidades, necesidades básicas, necesidades imperiosas, necesidades que lo dice al grito la geografía, el ser humano, la falta de agua, la falta de lluvias, los médanos de tierra y arena que van y vienen porque en Conlara no se puede salir a la calle, que estar encerrado cuando corre viento. Lo más hermoso que tiene Conlara es la escuela. Y parece que es la escuela la que ya está clamando. Vuelvan el corazón y la mirada sobre estos pueblos. Por favor, miren hacia estos pueblos, acerquen los corazones, acerquen las voluntades, pero que sean efectivas y urgentes, porque aquí los niños están pagando las consecuencias. Ya en los viejos pareciera que hubiera una suerte de resignación. No sé si resignación en los adultos, los que son los padres, que muchas veces se enojan y gritan y hasta han tenido situaciones de enfrentamiento en esa calle larga que es Conlara, porque Conlara es un pueblo largo aferrado a las vías del tren. Conlara, primitivamente, era un pueblo con vida propia. Es un pueblo viejísimo que alimentaba el Conlara con el río Conlara, con todas las virtudes y las bondades que puede aportar un río. Fíjense que Conlara lleva el nombre del río que la abrigó desde todo el tiempo y lleva el nombre del valle, ese inmenso desfiladero que comienza en la toma y que se abre aquí al norte, ese inmenso valle detrás la sierra y que al sur y más al sur se llamó el Valle de Conlara. Miren ustedes, y hoy nos está clamando clamando por un poco de amor. Que vuelvan la vista, que vuelvan la voluntad, que vuelva el amor, que hagan algo. ¿Por qué se han de ir sus habitantes? Si ellos están enraizados por tradiciones, por identidad, por amor, allí crecieron sus abuelos, allí crecieron sus padres, allí tienen recuerdos. En algún rincón están lo que fueron las huertas, los que fueron los alfalfares, los que fueron los jardines, lo que fue toda alegría y bonanza. Están los recuerdos que los abuelos cuentan, que contaron los abuelos. Y eso es lo que hace la escuela, rescatar todo eso. Pero no alcanza, no alcanza, y cada vez alcanzará menos. Hoy Radio Sierras, en el Día del Medio Ambiente, vuelve su corazón, su pensamiento, su sentimiento, su voluntad, esta voz que puede, la voz que puede mover conciencias. Hay que mirar hacia los pueblos del sur, a esos pueblos que con mucha liviandad se dicen son pueblos que han muerto o son pueblos que van muriendo, que cada vez están muriendo más y la gente se va quedando. Y la escuela va siendo una atalaya donde todos los días se eleva la azul y blanca, porque también en esos pueblos sus habitantes son argentinos. De esta Argentina que quiere ser Argentina ante el mundo. No puede ser que hayan habitantes de primera, habitantes de segundo, de tercera. ¿Qué solución se le da a los habitantes de Conlara, a los habitantes de Los Romeros, Las Manguitas, de Tilquicho? Por lo pronto, allí están las maestras, las escuelas, los vecinos y la azul y blanca, subiendo al cielo, abrigándolos, porque también en esos pueblos es Argentina para nosotros y ante el mundo. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir. En Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora, donde está el niño que llora, me pone a llorar alegría. Te siento adentro, tierra mía, el hongo del corazón vibra, esparce por los aires la fuerza de mi canción. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares. Vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir. Echame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle la suerte delante de mi señora. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana y que se le ha perdido? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, le daré una yo, yo le daré dos, y sopa de frijoles y un guacal de atol. El atol se hace de maíz y atolillo con el dedo, se les da a los que se olvidan de los dones de su pueblo, de los dones de su pueblo. Vieja, si lo que importa es la fuerza en los cantos de la tierra, las canciones de Blas Méndez, Eva Chavarría, las de Lalo Amador, Rosa Puña o las de Pedro Urbina, si Sacramento, Villegas, el Grilla y la Pilarcita tienen el ritmo en las uñas como Zúñiga y Bonilla, zumba, zumbale, marimba, pasión, zumbale, zumbale, que hace tiempo que me rompieron las cejas, zumbale, marimba, pasión, pasión, el tío está bueno, zumbale, zumbale. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir con luna, vivir hasta Turín, me dedicará la Liberia. En nuestras islas, en nuestro golfo, nuestra península vibra a un mismo son de tierra caliente. De tierra caliente, a Macbol, Tempera, Santo Juan, Adán Guevara Centeno, el que cabalga en Guanacaste, la provincia que parece una potranca con el hocico atarrao manándole agua salada, la testa de los hijos, del arenal, del rincón de la vieja, la testa de dormida de arenal, del rincón de la vieja de Guanacaste, la provincia que parece una potranca con el hocico atarrao manándole agua salada, la testa de el oro y el arena, el rincón de la vieja, yo, yo, yo, el rincón de la vieja. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Bueno, y aquí estoy otra vez, sí, todos los domingos. A las 10 de la mañana, amigos del aire, hoy con esta triste noticia de que con Lara parece que sus niños están enfermos, sus jóvenes, padecen desmayos o convulsiones casi a diario, y las maestras están más que preocupadas, están asustadas, están sumamente asustadas. Y todos los que fuimos de aquellos pagos, nos duele el doble, nos duele mucho más, porque nosotros conocimos un Conlara lleno de vida, conocimos esos pueblos llenos de vida, eran como el patio grande de la casa, Conlara, los romeros, las manguitas, Tilquicho, y éramos todos amigos. Hemos crecido, siempre suelo decir, en el paraíso del mundo, y que hoy se diga que no tienen agua, que no tienen el elemento esencial para la vida. Ir a Conlara y encontrarme con médanos de tierra, y encontrarme con las maestras angustiadas, con los vecinos casi, casi en silencio. Fíjese que cuando suelo ir a la escuela, los niños son muy callados, muy silenciosos, muy retrotraídos. Sin embargo, a veces se acercan, me abrazan y siento la alegría de ellos. Doña Raquel, me dicen. El antaño pasado hicimos una recordación muy linda en Conlara, que creo que debe haber quedado para el recuerdo de los conlarenses. Un homenaje a un escritor que fue un orgullo para los conlarenses y que le escribió a los niños de Conlara hasta unos pocos años antes de morir. Él había pasado su infancia y su juventud en Juan Lara, me refiero al escritor Polo Godoy Rojo. En sus libros, él refleja, sobre todo en sus libros Campo Guacho, que tiene como ambiente donde se desarrolla la historia, precisamente con Lara. Él habla de los bosques, habla de la explotación del hombre, la desnudez de la tierra, habla de las tristezas y también habla de las cosas hermosas en toda su obra, de su inocencia de niño, de su frescura de niño, de la huerta de sus padres, porque cada casa tenía su huerta, su jardín, había grandes alfalfares, colmenares, habían viñedos, habían fábricas de ladrillos, habían bodegas. No había tanta tierra ni tanta arena. Se veía el verde, pasaba el tren de pasajeros y toda la gente de los árboles blancos, hasta de la lomita pasando el río, iban al encuentro, al paso del tren, todos se encontraban, se saludaban, eran familias, todas las familias tenían un nivel de vida de dignidad, de felicidad. Y yo recuerdo a Con Lara, lo más hermoso que me queda es el verde y los jardines y la gente, por supuesto, la alegría de la gente, de todos esos pueblos. El Valle del Con Lara era un desfiladero que contenía el bosque de algarrobos y de todos los que corresponden a la especie de los algarrobos más grande del mundo. En el año 1905 llegó el tren y sus vías fueron el camino por el que fue sacando todo el bosque, desnudando la tierra. Y la gente creía que cuando vendía el derecho de bosque iba a vivir mucho más holgadamente. Pero cuando desnudaron la tierra, desnudaron sus destinos. Y hay una ley que se llama la ley de herencia. No le fueron dejando nada, nada de nada para las generaciones que venían. Y a veces, cuando he ido a la escuela, les digo, les cuento de los tiempos de antes, y les digo, les suelo decir a los chicos, hablen con sus abuelos, díganles que les cuenten. Pero creo que los abuelos tampoco quieren contar, porque tienen el alma desgarrada. Hay mucha soledad, hay mucha tristeza, hay mucho desamparo. Los abuelos saben del mayor dolor, porque ellos deben recordar, muchos abuelos, todavía el canto del hacha, el traquetear de los carros, el ir y venir de los trenes. Mucha gente que se hizo rica con esas hachadas, y sobre todo una efervescencia de pobreza para la mayoría y de riqueza para muy, pero muy, muy, muy pocos, cuando se sacó el ramal a los Cerrillos. O sea, se iba por más, por muchísimo más. El tren pasaba el ruiderío de latas cuando iba vacío y a veces casi ni se detenía en Con Lara, porque ya no quedaba nada. Aquellos habitantes, aquellos abuelos que habían soñado con un bienestar mejor para dejarle mucho más cosas a sus nietos, a sus descendientes, que habían vendido el derecho de bosque, habían comprado carros, habían comprado hachas, Bueno, se subieron a las chatas, esas chatas vacías, y se fueron en ese desvío, por ese desvío que iba a los cerrillos, y luego de los cerrillos salió otro desvío que iba a internarse en el corazón de la provincia de San Luis, y que todos llamaban los obrajes del tembleque. Fue una efervescencia tremenda. Vivieron en aquellos obrajes, en ranchos de palo a pique, en toritos, cuya puerta era nada más que una alpillera cubriéndolo. Muchos no volvieron. Los que volvieron, volvieron sin nada por dentro, porque se daban cuenta que ya no tenían derecho a la ilusión. Y volvieron a su tierra. Muchos volvieron a Conlara. Y si usted les pide que cuenten y cuenten, muchos abuelos todavía contarán de aquella epopeya que, desgraciadamente, una epopeya que no fue de libertad, sino de esclavitud. La tierra se desnudó, es la tierra que hoy vemos sembrada con soja y que pertenece a una, y sembrado por soja por una empresa, muy conocida, que creo que hasta tiene orígenes extranjeros, y que hay un monocultivo, que es la soja, y el otro monocultivo es la papa. Vamos a decir la verdad. Nosotros tenemos soja y papa. Aquí, los señores que se llevan todo el agua y que son los dueños, son los sojeros y los paperos. Bueno, esa es la pura verdad. Conlara hoy es un desierto, un páramo, donde viven al desamparo los abuelos, los hijos, los nietos, que no saben para dónde ir, porque ¿dónde van a buscar trabajo? Y se quedan como abrigando recuerdo, como abrigando la tierra, como esperando una mano, porque siempre, siempre hay promesas. La promesa del agua no es de ahora. La promesa del agua viene de lejos. El señor Quique Espinosa, tengo aquí conmigo un diario del año 2010, dos páginas del diario La Voz del Interior, que titula "Mi pueblo va a desaparecer, es un grito de dolor". Los Espinosas estuvieron al frente, ahora creo que hay un señor Castro, al frente de la comuna de Conlara durante 18 años. Durante 18 años habrán reclamado cosas para Conlara, o es recién ahora al final, cuando ya no hay nada. Se habla de Conlara y se habla de la desnutrición, se habla de Conlara y se habla de la falta de médicos, se habla de Conlara, y ahora es noticia por desmayos y convulsiones, y son los niños, son los jóvenes, que a lo mejor todo eso es la consecuencia de una inmensa tristeza, de una inmensa impotencia, de no ver nada adelante, de no encontrar ninguna luz, y querer ellos también tener derecho a la ilusión, tener derecho a proyectos. Es como si a un pájaro les hubieran mutilado el vuelo. Están reclamando los jóvenes, están pidiendo a gritos y están clamando: vuelvan la mirada hacia nosotros, queremos seguir en nuestro pueblo, queremos seguir siendo conlarenses. Y quiero contarles una anécdota. Para los con larenses, la gente de los romeros, de las manguitas, de Tilquicho, y para ustedes, queridos oyentes. Yo tengo 79 años, pronto voy a cumplir 80 años, y aunque a ustedes les parezca mentira, yo nací en Tilquicho en el año 32, y más o menos en el año, debe haber sido 36, 37, yo conocí al doctor Amadeo Sabatini en Tilquicho. En ese tiempo valía la pena que los políticos vayan hasta esos pueblos porque eran ricos en votos, aunque ya no iba quedando nada de bosque, todavía había mucha gente. Conocí a muchos políticos, conocí al señor Auster, conocí al ingeniero Gordillo, a muchos viejos políticos de Dolores. Y me acuerdo del doctor Amadeo Sabatini, era un señor delgado, muy amable, de una amabilidad tremendamente sencillo, como que fue un gran gobernador. Y no era de gran estatura. Y había en la galería de mi casa, donde se decía, hacían las reuniones, una banca, se subían a una banca para que toda la gente que iba pudiera verlos y escucharlos. Sí, quizás el discurso del doctor Amadeo Sabatini fue el primer discurso de político que yo escuché. Y aún en mi corazón de niña sentía que tenía muchos mensajes, muchos hermosos mensajes, y que conmovía y la gente gritaba, ¡viva el doctor!, porque así se estilaba en ese tiempo, eran los comités. ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! Y cada doctor que subía era un viva. Pero cada vez se olvidaba más a esos paisanos. Los políticos comían en el comedor con mantel blanco, vasos de loza, y los paisanos, la gente de pueblo, comían debajo de los tamarindos, debajo de las ramadas, debajo de los algarrobos, y tenían ilusión. De la mano de esa gente iba a llegar su redención, iba a llegar todo lo que tenía que llegarles a cambio de todos esos bosques que se iba llevando el tren. Es más, tengo recuerdos también de no cajas, sino cajones grandes con ropa que se enviaba para darles a los chicos en las escuelas, con ropa, con libros. Hoy vendrían a ser los bolsones. O sea que siempre estamos en la misma con esos pueblos, y la gente sigue ilusionada. Quiero contarles, por ejemplo, que en esa reunión que tuvimos en Conlar, donde hicimos un homenaje a este poeta que lo consideramos la gente de Tilquicho y de Conlar, de los romeros, el hijo más directo, él nació en Santa Rosa de Conlara, que quede clarito, nació en Santa Rosa de Conlara, pero su papá tuvo el primer aserradero que hubo en Conlara, el señor Godoy, y por supuesto trajo a su familia, o sea que él tenía en su mente, en su corazón, en sus recuerdos, ese canto del hacha, el canto del hachero, el canto del carro, del tren, que después, si uno lee su obra literaria, fue desgarrándole el alma. Él vivió toda su niñez, su juventud, su adolescencia, e inició su carrera docente, fíjense ustedes, en la escuela de Tilquicho. Escribió casi hasta los últimos años de su vida a los niños. Tengo cartas que ha escrito a los niños, fotocopias de cartas que escribía al jefe comunal de, de Conlara. Él cuenta en una de las cartas, dice, vi el nombre de Conlara en el diario y creí que ese pueblo me habían dicho que ya había desaparecido, pero está vivo y cuánto me alegro. Estos libros son para los niños. Y le pido a los niños que me escriban. Es un hombre que vivió para la infancia. Escribió para la infancia y dejó un testimonio único de lo que fue aquellos tiempos en esos pueblos. Cuando rendimos homenaje al poeta Polo Godoy Rojo en Conlara, a los 5 años de su fallecimiento, y se inauguró una biblioteca, yo les aseguro que en esa fiesta habían más de 300 personas. Mire, la gente de Conlara fue con sus niños y hasta con los perros. Los chicos de la escuela de Conlara hasta suelen preparar obras de teatro donde rescatan la historia de Conlara. O sea, que la riqueza que hay en la escuela, en los niños, es donde se guarece lo que podemos salvar. Los que llevan el mensaje a sus hogares y los que traen el mensaje, una historia triste que viene desde la casa, desde sus ancestros, desde todo el tiempo. Tenemos que abrazar a esos pueblos. Tenemos que abrazar a esos pueblos. No olvidarlos hoy en el Día del Medio Ambiente. Ojalá estas palabras sean escuchadas y movilice no solamente a los que hemos sido de esos pagos, movilice sobre todo a quienes tienen hoy la responsabilidad de que esto es urgente, primordial. No hay tiempos de espera, no hay nada, ni un minuto de espera. Tiene que ser urgente, efectivo, total. Sí, permiso, Raquel. Sí. Bueno, para los oyentes, para los que tal vez no lo saben, yo acompaño a Raquel desde los controles, todos los días cuando Raquel puede venir a hacer el programa, y bueno, y me salgo de la vaina por hacer un comentario, por aportar un poco más a lo que está diciendo Raquel, que me parece que es por demás elocuente. De todas maneras, tengo la presunción de que estamos en un tiempo de milagros que tienen que ver con los milagros que hace la política en épocas preelectorales. Con Lara, de pronto un periódico, un legislador, que está muy bien que lo haya hecho porque para eso le pagamos, para eso es legislador, para descubrir las necesidades y difundirlas, y los medios están también para denunciar los hechos que atentan contra nuestra sociedad, contra nuestra niñez. Pero yo estuve atentamente escuchando lo que decía Raquel. Bueno, primero se llevaron el monte, luego se tuvo que ir la gente, luego les quitaron la tierra, luego les negaron el agua, y de pronto Conlara, y por decir Conlara, porque no es solamente Conlara, los romeros, árboles blancos, hay un montón, y si vamos para el otro lado, para el norte también tenemos pueblos, pero bueno, Conlara, tengo la vaga impresión, o mejor dicho, la fea impresión, de que se está usando nuevamente para hacer política, Raquel. Hoy descubrimos azorados que los niños se desmayan, que son muy flaquitos. Más tarde vamos a descubrir, antes de las elecciones, obviamente, que no tienen agua. Más tarde vamos a descubrir que hay un montón de niñitas de 14 y 15 años que quedan embarazadas. Más tarde tal vez podemos descubrir también en estas zonas de que muchas familias viven amontonadas, o vamos a descubrir también que hay mamás que tienen 20, 22 años y tienen una prole de 7 niños. Es como que De pronto también descubrimos de que no hay ambulancia, de pronto descubrimos que no hay una salita que atienda las 24 horas, de pronto vamos a descubrir todo lo que todos sabemos eso, y de pronto estamos ante una etapa de elecciones para gobernador, para intendente, para legislador, y de pronto sale todo esto que, toda esta mierda, de la cual todos somos culpables, inclusive los medios, me hago cargo de lo que digo, los medios que tendríamos que, en vez de estar filmando los cortes de cinta por una luz más, por una cuadrita más de pavimento, por el altar tipo country de entrada de un pueblo, o por estas obras que se están, hoy si usted lee los diarios va a encontrar en cada página un gobernador, va a encontrar un candidato a intendente, un intendente que está y que pide ser electo. Todos en Traslasierra de alguna u otra manera sabemos lo que pasa en Conlara y en otros pueblos y nos callamos la boca. Resulta que hoy estamos ante una alternativa preelectoral y esto salta a la luz. Antes de que usted hable, Raquel, porque me está pidiendo micrófono, le voy a dar un mensajito. Dice: hola Raquel, gracias por alzar la voz. El problema de Conlara se extrapola a todo el valle. Agua y aire contaminados por agrotóxicos. Daniela. Gracias Daniela, y las disculpas, yo tengo mucho para hablar de Conlara. Hemos hecho algunos trabajitos, hemos intentado hacer algunas cosas para Conlara desde hace mucho tiempo. Usted sabe, Raquel, que la idea de que esta radio esté funcionando en este momento en San Pedro es porque hace 10 años que hicimos un proyecto para que esta radio funcionara en la escuela de Conlara, y eso, por diferentes motivos, no fue atendido. Una FM en Conlara es 25.000 veces más importante que en Villa Dolores, que en Villa Sarmiento, que en Los Cerrillos. Lo que se necesita en Conlara no es entregarles una notebook a los chicos, o llevarle un puñado de ropas, o llevarle un equipo de salud que va a estar una semana donde van a ir los diarios y la prensa a fotografiar todo lo que están haciendo. Lo que se necesita en Conlara es otra cosa, es ponerse activos, es llevar actividades, trabajo, capacitación, no limosna, no dádiva, y hacerlo durante todo el año, no 30 días antes de una elección. Bueno, quiero decir también que, oh milagro, recién hoy va un legislador y pone la voz en el aire. Recién hoy va un legislador y dice: esto pasa, y acusa. ¿Cómo es posible? Y casualmente un legislador que quiere seguir estando en la banca, porque le ha gustado. Pero hace prácticamente 4 años que es legislador. ¿Y cómo es posible que hoy recién tenga un corazón bondadoso, un corazón hecho de algodón, un corazón amoroso para decir, darse cuenta de que allí en Conlara los niños están pidiendo a gritos, porque ellos están reclamando? Esto es una reacción de los jóvenes, que no ven ninguna ilusión, ninguna luz, nada para ellos, nada, absolutamente nada. Esto es un grito de dolor, un grito de impotencia. Es más todavía, a la entrada de Conlara hay un letrero que dice una cooperativa. Un señor que no sé si es de Conlara o de dónde ha venido, pero una cooperativa que no se sabe quiénes son los integrantes de la cooperativa. Y se está haciendo un frigorífico con dinero del Estado en la propiedad privada, o sea, en su propiedad privada se recibe dinero para hacer un frigorífico. Y también está haciendo del dolor y de las necesidades de los conlarenses su campaña política, porque también se está creyendo dueño del destino de Conlara, y hasta maneja planes, no sé cómo se llamará, esos planes de trabajo para que la gente venga y trabaje pagado por el Estado, pero que trabaje en su propiedad. Sí, desde Radio Sierra abrazamos a Conlara, abrazamos los romeros, abrazamos la manguita, los árboles blancos. Cuando hicimos la fiesta en homenaje al poeta Poro Godoy Rojo, había una persona que murió hace poco, de más de 90 años. Y después que terminó el acto, me abrazó llorando. Él había ido al acto vestido de traje como si fuera a la fiesta más importante de su vida. Y me dice: yo fui amigo y compañero de Polo Godoy Rojo. Que este amigo haya dicho hace tantos años, y que desde lejos toda su vida haya amado tanto a este pueblo donde fue niño, donde fue joven. Me estoy refiriendo a don Belo Morales. Él lloraba ese día, y ver llorar a un anciano que se había vestido de gala para celebrar a su amigo de la infancia y juventud, me conmovió tremendamente. Otra cosa que quiero rescatarles: en los romeros, todos los años se hace el Festival Nacional del Locro. Fíjese, un señor Puente Dura ha logrado hacer un espacio con techo y ha logrado un espacio que hace a la cultura y a la identidad de los pueblos en los romeros, con la Festividad Nacional del Locro. Hace unos 15 años, en Tilquicho, hicimos la fiesta del reencuentro de los tilquichenses. Y no hay una sola casa, se mantiene en pie, vive una sola familia. Y la escuela allá en la punta del pueblo, en la parte más rocosa, todos los días eleva al cielo su bandera azul y blanco con una veintena de alumnos. Vive una sola familia, los Jiménez, que yo siempre suelo decir que son como la familia Ingalls. Ellos vinieron jóvenes y bueno, tienen un montón de hijos. Dice: vivimos, suele decir don Jiménez, de un plan, de una pensión que le dan a mi mujer por madre de 7 hijos, y yo cultivo el pedacito de tierra que tenemos. Tienen algunas vacas, tienen la leche, tienen su pequeña huerta, no tienen electricidad, la escuela sí la tiene, pero no le puede pasar electricidad a don Jiménez. Bueno, en Tilquicho hace 15 años, hicimos la fiesta del reencuentro. Tuvimos todos los viejos tilquichenses. Fue una fiesta tremendamente emotiva, donde hemos brindado, hemos abrazado a nuestros hermanos de la tierra, hemos recordado, hemos rememorado, hemos rendido homenaje a los viejos maestros, a los abuelos. Hemos recorrido cada uno apartando los churquis donde están los cimientos de los que fueron nuestras casas. Había gente de todos lados, porque viene gente, los tilquichenses están desparramados en, podría decir, hasta en todo el mundo. De todo el país vinieron tilquichenses. Y el año pasado, con motivo de la fiesta del Bicentenario, hicimos en Tilquicho con la maestra Laurita Zárate, también con el auspicio de inspección, porque estuvo el señor inspector, que a cada rato el señor inspector zonal decía: ¡qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Hicimos caminata por el tiempo, en homenaje al Bicentenario. A las 10 de la mañana comenzamos con una reunión, una mañana fría, nos reunimos en un aula. Mire, se puso tan tibia el aula, tan calentita, se puso tibia y calentita a fuerza de amor, de cariño y de recuerdos. Se pasó un video, el video de la explotación de los bosques de Tiquicho, un video que ganó un premio en España y que lo pasa siempre Canal 7. O sea, mire dónde estamos. Y eso le dio motivo o motivó a la gente para ir diciendo sus recuerdos. Fue maravilloso todo lo que se rescató de los recuerdos de Tilquicho. Y después fuimos hasta el río y visitamos el río y los restos que han dejado los indígenas, porque allí vivían los indios, el cacique Tilqui, con anas, morteritos. Realmente, donde vivieron los indios fue un lugar maravilloso. En los viejos circuitos de turismo que se conservan, les estoy hablando del año 20, del pasado siglo, en los circuitos de turismo que se hacían saliendo desde el Hotel Yacanto, en auto, los veraneantes que venían al Hotel Yacanto visitaban toda la costa de la sierra, visitaban Mina Clavero, Los Hornillos, Brochero, y luego volvían por Villa Dolores y visitaban como lugares importantes de turismo también con Lara, Los Romeros, Tilquicho, y recién volvían al Hotel Yacanto. Volviendo a la fiesta de Caminata por el Tiempo que hicimos en homenaje al Bicentenario, todo un día, todos juntos, los niños, los vecinos, los padres, porque los padres cuando son convocados van a la escuela, les gusta ir a la escuela, disfrutan encontrarse con sus vecinos, con el pasado, con los recuerdos, y son momentos sumamente emotivos, de abrazos, donde a lo mejor hay amigos que hace muchos que no se encuentran y se dan un abrazo, esos abrazos demorados y tan sentidos que se dan uno muchas veces con los viejos amigos. Un vecino de Punta del Agua, mientras comíamos locro y empanada, daba una verdadera conferencia sobre los indios comechingones en ese paraje de Tilquicho. Nosotros lo conocemos por Chiquito Sosa y es de Punta del Agua, donde tiene un verdadero reservorio de restos de lo que dejaron los que testimonian el paso del primitivo dueño de la tierra en esos lugares. Luego quisimos recorrer, ahora les digo que para llegar al río tuvimos que pasar un alambrado, porque todo a lo largo de Tilquicho, aquello que nosotros visitábamos cuando éramos niños y disfrutábamos en total plenitud, porque el río Conlara es precioso, lo hemos conocido también con su caudal total en aquellos tiempos, hoy está cerrado hasta con tranqueras con candados. Y en todos lados dice propiedad privada. Que esto también se tenga en cuenta. Que tengan en cuenta los legisladores. Les pido a los legisladores que indaguen por qué un río está rodeado de alambres, de tranqueras con candados y con grandes letreros que dicen propiedad privada, si nosotros sabemos que el río era nuestro. Es igual si le ponen candado, alambrados y tranqueras al río para llegar al río, es igual que si nos alambraran el cielo, la luz, el canto de los pájaros, toda nuestra historia, toda nuestra identidad, toda nuestra idiosincrasia, todo el amor que tenemos por esa región. Es mucho más grande. Es mucho más grande el amor a la tierra, que todas estas perversidades y egoísmo que se limitan con alambrados, candados y tranqueras. Vamos por más, vamos por más amor. No está olvidado el cariño. El viejo jazmín que plantaran los abuelos tiene su brote allí no más. Hay que ponerle agua, hay que ponerle amor. Está el rescoldo de los viejos recuerdos. Niños de Conlara, niños de Tilquicho, niños de los Romeros, maestras, docentes, escuelas. No va a morir el pueblo. No va a morir el pueblo. Parece que ahora hay legisladores que van a poner alma, corazón y vida para que siga adelante. Habrá que tener promesa. Y vamos a ver. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. Bueno, aquí estamos retomando hoy con un día con un tema muy caro a nuestros sentimientos, y quería hacer una pequeña aclaración. Raquel se refirió hace instantes a un frigorífico que está a la entrada de Conlara. Un periódico indicaba de que eso habría sido construido en la propiedad de este señor. Y bueno, en alguna oportunidad Raquel, hablando con este señor, que es el que ha generado la propuesta del frigorífico, él personalmente me comentó de que él había cedido una parte de su propiedad, había donado al gobierno nacional, creo que es el que ha enviado los fondos para esto. Luego la construcción entiendo que se ha hecho con los vecinos y con la ayuda de un arquitecto de aquí de Villa Dolores, por lo que él supo decirme, y que eso no estaría en su propiedad ya, o sea, en principio habría sido construido en un lugar que fue anteriormente su propiedad. De todas maneras, lo que usted recogió es la parte escrita del diario Democracia, entiendo, donde la voz del interior, bueno, donde dice que se habría construido. Digo, para evitar dudas y tal vez conceptos injustos o por ahí malintencionados, no nuestro obviamente, sino de los periódicos, que a veces se hacen eco de lo nada más que de lo político. Si fuera así, este señor estaría o habría incurrido en un grave delito, ¿no es cierto? No sé si eso entra en una figura delictiva, pero al parecer de una persona común, así habría de considerarse. Yo le reitero lo que él supo decirme, y bueno, yo tengo que creerle, yo no soy un investigador periodístico, ni mucho menos. Simplemente me dijo que no, que él había hecho la donación previa para hacer ese emprendimiento. Y después, bueno, muchas personas, como anteriormente usted dijo, se hacen eco de la crónica periodística, y que sabemos que a veces no es la más acertada o la mejor orientada. Probablemente si hay un legislador de por medio, lo bueno sería que lo confirmara, y si es correcto lo que el Señor supo decir en su momento, sería bueno que siguieran mejorando la propuesta, porque yo creo que lo que necesita la gente de Conlara, independientemente de quién la genere, si es el gobierno nacional, si es un puntero político de Conlara, si es, no importa de dónde venga, lo que interesa es devolverle la dignidad y las raíces a un pueblo que está agonizando. Está muy pegadito a nosotros, a solo 15 kilómetros, 14 kilómetros exactamente, y que se lo tiene olvidado. Y como decía anteriormente, que no sea esto una parte de la campaña parte de la sucia campaña preelectoral. Desde acá el saludo para el legislador, que aunque sea tarde, ha descubierto que se les desmayan los chiquitos, y todas estas cosas que agregué yo, que solamente hace falta dar una vueltita por Conlara, hablar con la gente, hablar con los niños y saber que los estamos olvidando. Que los medios tendríamos que hacer un poquito más de investigación periodística, no ponernos tanto bajo el ala de los intendentes, no trabajar para la pauta publicitaria o económica que nos da uno u otro intendente, ya que simplemente tenemos que abrir los diarios o escuchar la radio para ver cómo todos los días un tramito más, una obrita más, una palabra más, o seguramente no tienen quien haga investigación periodística, o simplemente publican a los señores que le ponen plata sobre la mesa, que eso es lo que me parece que es lo que está sucediendo, y la idea es que abramos un poquito los ojos, que escuchemos mejor la radio, la televisión, la prensa escrita, y nos demos cuenta que a veces nos están metiendo el dedo en la boca, por no decir algo que resultaría ser una grosería. Bueno, me parece muy bien todas las aclaraciones que hace Carlos. Ojalá este frigorífico sea la salida laboral, la redención de este pueblo de Conlara, y que siempre se encuentre un algo para redimir a estos pueblos. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la caminata... Disculpe, sí. Raquel, para terminar este tema, el señor que está a cargo o que ha generado la propuesta del frigorífico, le damos la posibilidad para que venga a nuestros estudios. Ojalá. Y nos comente, porque podemos haber estado equivocados o podemos haber recogido algo de la prensa que no es coherente o no es justo o es malintencionado. Lógico. Me parece muy bien. Ojalá que sea el punto de partida. Por ejemplo, cuando tuvimos nosotros la caminata por el tiempo en Tilquicho, vino también gente de La Paz, que yo creo que la gente de La Paz es la que está tendiendo esos los alambrados y diciendo, esto es propiedad privada, esto es propiedad privada. Nosotros tenemos dos legisladores en el departamento San Javier. Y nos gustaría que los dos legisladores trabajen juntos para la redención de estos pueblos. Se lo estoy diciendo también a la doctora Genta. Porque la gente las personas que fueron en ese momento tuvieron noticia... Y a toda costa querían saber más y más y más sobre la historia de Tilquicho. Dice que estaban comprando tierras en Tilquicho y que ya toda esa tierra a la que habían alambrado, le habían puesto tranqueras y candado, les pertenecía. O sea que nosotros no podíamos llegar hasta el río porque eran propiedad privada. Me gustaría que también sobre eso indagaran. El río es lo vital para los pueblos. Y esta gente nos hablaba de una escuela, que se iba a hacer una escuela con internado y con criterio de técnicas, de enseñar oficios. ¿Antes de qué elección era eso, señora Raquel? El año pasado. Y hablaron con el señor Jiménez, el señor Jiménez, que es el único habitante, era el más requerido en sus datos. Es una gente muy apreciada, esta gente, los Jiménez. Y es más, tiene una hermosa virtud esta familia, que yo la llamo la familia Ingalls. Uno encuentra a los chicos Jiménez en todas las escuelas, porque aún estando en Tilquicho, de donde no hay medios como venir al pueblo, uno encuentra también los alumnos Jiménez en las escuelas secundarias y a veces terciarias de Villa Dolores. Bueno, ojalá que con todo esto nosotros hayamos... A todo esto nos lleva este gran dolor. Ayer salió en el Ciudadano todo esto. Y yo, como tilquichense, vengo con una herida abierta ayer, o sea que yo tengo todo el dolor. Ojalá mi voz sea la voz de todos los viejos tilquichenses, los viejos conlarenses, los viejos habitantes de los Romeros, todos los habitantes de aquellos lugares. Tiene un gran valor todos aquellos lugares. Todos veníamos y entrábamos por la calle San Luis. Y la calle San Luis es una calle, le decíamos la calle San Luis, hoy se llama Presidente Perón, y nosotros le seguimos diciendo la calle San Luis. Es una calle legendaria, es la calle San Luis, iba paralela a los rieles y siguió con el camino, que iba todo costeando los rieles y también paralelo al río. Es una calle legendaria porque por ahí vinieron muchísima gente del sur, muchísimos estudiantes, jóvenes y niños que venían también de los pueblos de San Luis, de Santa Rosa, de Concarán, de Tilizarao, de todo, porque antes no estaba la ruta 148 y los ómnibus entraban por la calle San Luis. Era para nosotros, cuando llegábamos a San Luis, a la calle San Luis, entrar a Villa Dolores, parecía que entrábamos al paraíso. Pero por más que hemos vivido muchos años aquí en Villa Dolores, nunca nos olvidamos de nuestros pagos. Cuando se encuentran dos personas, aunque sean dos o tres, siempre de aquella gente, de aquellos pueblos, siempre se dan un gran abrazo y seguramente algo vuelve por los recuerdos, por el camino de los recuerdos, porque nos gustan, tenemos un gran gusto, una gran felicidad de volver sobre el tiempo. Nos une la historia, los abuelos, la familia, el paisaje, la tierra, y nos duele todo lo que está pasando ahora. Que sepan todos los habitantes del valle que los que hemos vivido en aquellos pueblos no nos olvidamos. A los que hemos vivido en aquellos pueblos nos duele todo lo que le pasa a toda la gente que todavía vive por ahí. Bueno, yo voy a leer, por ejemplo, con Lara, cuando llegó el tren, hasta tuvo el proyecto de ser una ciudad. Y le voy a leer lo que escribí en el libro Memorias de un viejo tren. Dice: en Conlara, las tierras por donde se extendieron los rieles pertenecían a don Benito Pereira, unas 1000 hectáreas, quien vendió al ferrocarril Gran Oeste Argentino 182.400 metros cuadrados, o sea, 18 hectáreas 24 áreas. Focas 4, informe Dirección de Catastro de la provincia de Córdoba. En esas 18 hectáreas se instalaron estación, galpón de carga y planchadas. Los edificios se levantaron como edificación de carácter provisorio y así quedaron para siempre, al igual que en los cerrillos, como veremos más adelante. Pues bien, sucede que don Benito Pereira, ya entrado en años, vislumbró un grandioso futuro para su pueblo con la llegada del ferrocarril y como ya sucedía en otros lados por donde pasaban los rieles, quiso fundar una ciudad con todas las de la ley. Aquí se refiere seguramente a la ley de Colonia, que donde el Estado propició la creación de pueblos que después le llegaron a ser grandes ciudades por los lugares donde pasaba el ferrocarril. El señor Pereira otorgó poder a su yerno, don Pedro Romero, para que viajara a Córdoba y formalizara los trámites. El pueblo debía llamarse San Benito, en honor a su santo. Era agosto de 1919, y todo se cumplimentó hasta con los planos del pueblo que fueron aprobados el 25 de septiembre del mismo año por el Departamento de Obras Públicas. 106 manzanas, incluso 3 destinadas para plazas públicas. Una maravilla, el sueño de don Benito. Todo previsto para el progreso, bienestar y felicidad de la gente, porque eso es lo que vislumbraba el pueblo de Conlara. Una maravilla, el sueño de don Benito. Todo previsto para el progreso, bienestar y felicidad de la gente. Pero el decreto 2800, serie C, quedó en un maravilloso sueño. Por esos tiempos ya se había extendido el desvío que saliendo desde Conlara hacia el oeste llegaba a los Cerrillos. En Conlara tuvieron aceradero y planchada el señor Godoy, que viene a ser el padre del escritor del cual he hablado, y los señores Gramáticas y los señores Manubens Hermanos, entre otros. Desde la costa de la sierra se abrieron caminos que bajaban derechito hacia los aserraderos y planchadas de Tilquicho y Conlara, y los costeros se hicieron carreros, hacheros, se hicieron de sus propios carros con buenas mulas y arneses, carros nuevitos que estrenaban proyectos y sueños. Carros y sueños que se fueron detrás de los rieles y terminaron en hondas picadas, lejanas y polvorientas huellas, en los obrajes de los Cerrillos y el Tembleque. Allá se encontraban los paisanos y acariciaban recuerdos olorosos a montes, quebradas y arroyos. Tengo aquí en mi poder, lo estoy viendo, el plano del pueblo San Benito. Fíjense que tenía 3 plazas. El señor Benito Pereira había soñado una ciudad. El plano está firmado por un señor Sarmiento. Tenía lugar para el cementerio, la plaza principal, para las escuelas, para los hospitales, para todo. O sea, realmente avenidas. Y el ferrocarril ahí, como el hacedor del progreso de los pueblos, que no se dio, tristemente, en estos pueblos, o sea que habrá que buscarle otros destinos económicos, otros destinos para que viva su gente. Lo hagamos entre todos, lo hagamos con responsabilidad. Aquí ha dicho el Carlos Stancich que están a disposición de todos los que quieran venir a dejar sus ideas. Esta radio FM Sierras, este programa lo hacemos sobre todo con inmenso amor, y lo hacemos por supuesto con una gran tristeza, porque el pueblo de Conlara no dista más de 15 kilómetros. El pueblo de Tilquicho está a 30 kilómetros. Y vivimos muchos conlarenses y muchos tilquichenses y mucha gente de los Romeros aquí en toda la zona. A todos nos duele. A la gente de las escuelas de Conlara, de Tilquicho, de las Manguitas, de los Romeros, les llegue nuestros brazos, nuestro abrazo, nuestro cariño. nuestra voluntad nos llegue estas palabras a quienes tienen el poder de ver qué podemos hacer, entre todos. El gobierno puede hacer cosas. Nos llegue también esta voluntad que ponemos a su disposición. Estas palabras que han sido decirles nuestro dolor también junto con los chicos, junto con la escuela. Este dolor de impotencia, de que hace mucho que nos damos cuenta, desde que hace mucho tiempo, es demasiado tiempo que viene esperando esta esperanza, digamos, esta ilusión, este abrazo, que no tiene que ser solamente de los que nos fuimos, sino de todos y de los que tienen también el poder de decisión y el poder de acción efectiva. Pensaba, Raquel, la fundamental importancia que recobra la figura del docente en estos pueblos, una verdadera misión, un verdadero apostolado, como ustedes le quieren llamar, y bueno, y la responsabilidad de los políticos de turno con respecto a con Lara. Esperemos que realmente esto no sea algo pasajero. Pensaba en la cantidad de plata que se gasta en publicidad, por ejemplo, para generar un rally en Villa Dolores, o pensaba también la cantidad de dinero que se gasta para que tengamos elecciones para intendente, luego en otra oportunidad para gobernador, y en otra oportunidad tal vez para presidente. ¿Cuánto dinero se tira en campañas políticas, en papelería, en cartelería, y en televisión, en radio? Y tenemos un hijo de Villa Dolores, que es con Lara. O mejor dicho, podría ser el padre o el abuelo de Villa Dolores, con Lara, con seguridad, y lo tenemos descuidado, no nos importa. Nos damos cuenta de que los niños necesitan de nuestros cuidados, necesitan trabajo, necesitan vivienda, necesitan agua, necesitan futuro. Nosotros, de alguna manera, somos los responsables de que ellos no tengan futuro. Mientras nosotros nos gastamos los dineros en pavadas, allí la gente se muere de hambre o tiene las más mínimas necesidades insatisfechas. Bueno, esto ha sido nuestro mensaje. El abrazo a estos pueblos que tenemos cerca y el abrazo a todos los pueblos que se van muriendo. Hay que devolverle a la tierra y al hombre lo que hace un siglo se le fue quitando. No han habido políticas ni proyectos de reforestación. Quizás devolverle el manto que cubra la tierra, el manto que cubra el destino del hombre, puede ser una forma de volver a tener esperanzas e ilusiones. Con todo respeto hemos hecho, con todo amor y a veces con mucha impotencia, con mucho dolor también, este programa en el Día del Medio Ambiente, donde todo, en todo lo creado, debe haber una armonía. El hombre es la inteligencia, es la especie superior, pero pareciera que el hombre no ama a su especie, no la respeta como es debido. Mientras el hombre no respete a su especie, no podrá respetar a las otras especies. Las plantas, los animales, cuando todo lo quiere, como aquel cuento de que dice de los huevos de la, los huevos de la, que de la gallinita que daba los huevos de oro, mataron la gallinita para sacarle todos los huevos de oro. Creo que algo así pasó, y desgraciadamente fueron políticos que llevaron toda esa riqueza para alimentar guerras. Miren ustedes qué, Qué ingratitud, qué dolor tan grande. No solo pasó con los bosques, también pasó con las minas, que socavaron las minas, los bosques. El que ha vivido en medio de la explotación de los bosques en esos obrajes tiene un idioma distinto que lo acompañe para siempre. El ruido del tren de carga repechando cargado por donde parecía que se iba todo el monte. El ruido del hacha, el traquetear de los carros, el dolor del hombre donde las ilusiones se le iban achicando cada vez más, es un dolor que se lleva para siempre. Los abrazo a todos. Soy Raquel y de Tizquicho vengo. Hasta el próximo domingo. Soy Raquel y de Tizquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9.